Bueno, pues gracias a, por venir y gracias también a La Fuga, sobre todo a La Fuga por acogernos aquí en la presentación de mi libro. Aquí la mayoría de la gente sabía que lo estaba haciendo, pero nadie sabía exactamente qué es lo que iba dentro, ¿no? Entonces, pues me alegro de tener la oportunidad de contarlo en familia. Para eso me ha venido conmigo José Luis Moreno Pestaña, que es profesor de filosofía en la Universidad de Cádiz, y ha tenido la paciencia y el esfuerzo de leérselo y sacar unas conclusiones bastante interesantes. Algunas cosas que incluso yo no sabía que podía, que me han abierto, quiero decir, varias perspectivas de investigación o motivo de reflexión, ¿no? Pues nada, Juanjo, pues nada, pues buenas noches a todos. Yo no soy especialista ni en historia italiana, ni en historia del arte italiano tampoco, aún menos soy especialista en arte plástica, o sea que yo he intentado leer este libro como un caso particular de las relaciones entre cultura y política. De relaciones de cultura y política ubicadas en un contexto muy concreto. Este es un libro entre 1944 y 1951. Entonces hablamos de la relación entre un partido comunista y los artistas en una época marcada por el comienzo de la Guerra Fría y por el estalinismo en la cultura. El estalinismo en la cultura, porque se trata de un partido comunista, supone la idea de que el arte es fundamentalmente valioso por cuanto es capaz de contribuir a la edificación del socialismo. Eso tuvo la Unión Soviética y en general en la cultura comunista de la época efectos complejísimos y muy amplios. Se pudo hablar desde que existía una ciencia natural o una biología proletaria enfrentada a la biología burguesa. Por supuesto, en el campo de la literatura la exigencia fundamental era didáctica, es decir, las obras valían en tanto eran capaces de contribuir al aumento de conciencia de la clase obrera, que se identificaba en el caso con la edificación del socialismo. Y lo interesante de este libro, yo creo que lo interesante de este libro es, y es un caso concreto, que no es el de cualquier partido comunista. De hecho, uno después de leer este libro le gustaría hacer una comparación entre lo que era el Partido Comunista Español o el francés, que sí lo conozco bastante mejor, porque sí lo he estudiado más, al menos en el terreno de la filosofía, y el Partido Comunista Italiano. Uno vería, uno se daría cuenta, por qué para muchos militantes comunistas de los años 60 la palabra italiano, ser un comunista italiano, era una forma de defensa de la libertad cultural. Cuando yo leí este libro, cuando yo estaba leyendo este libro, me acordaba de la descripción que un intelectual famoso, Cornelius Castoriadis, hacía sobre el arte soviético en los años 70. Decía que una de las cosas que más le sorprendían del arte soviético y de la cultura soviética era lo que él llamaba el feísmo. El feísmo significa que no solamente eran obras, la gran mayoría, había por supuesto excepciones, existía Tarkovsky, existían otros. El feísmo significaba que la gran mayoría de las obras no solamente no tenían ningún valor intrínseco, eran obras fundamentalmente propagandísticas, sino que uno se preguntaba si la gente que producía esa obra, tanto en el terreno de la literatura como en el de la filosofía, creían lo que estaban haciendo. O una de dos, se trataba de incompetentes absolutos o se trataba de personas que eran cínicos. ¿Qué explicación daba Castoriadis sobre el cinismo? Bueno, el cinismo se forma cuando tú no tienes más referente que las evaluaciones de un burócrata. Y las evaluaciones de los burócratas entre sí, es algo que Castoriadis decía, también pasaba en los países occidentales y también pasaba en todo arte de partido, acaban produciendo una realidad completamente delirante, en el cual se ve consagrado el peor merluzo, siempre y cuando sea una persona que esté atenta a la política de clanes, a los acuerdos que hay que hacer, es decir, sea una persona que de arte sepa poco o mucho, de su trabajo sepa poco o mucho, pero que lo fundamentalmente sepa sea hacer las gestiones normales de un politicastro. Bien, yo creo que el libro tiene muchísimo interés desde el punto de vista de la reconstrucción histórica, demostrarnos un caso en los años más duros, repito, de la Guerra Fría y del Stalinismo, que no concuerda con la descripción que Castoría Díaz hacía del arte soviético. Es decir, el libro yo creo que es un ejemplo estupendo de cómo incluso con la asumiendo nominalmente la doctrina del realismo socialista, es decir, de que las funciones del arte son básicamente didácticas y que el partido apoya, con los partidos socialistas deben apoyar como doctrina oficial aquello que contribuye a la conciencia del pueblo, eso abría un espacio de juego que permitía hacer cosas diferentes. Sin duda permitía hacer cosas diferentes porque, y yo creo que eso se ve en el libro, en los primeros capítulos, porque hay una tradición nacional muy rica. Una de las cosas más interesantes del trabajo de Juanjo es haber abierto con un capítulo sobre arte y fascismo, donde vemos desarrollarse muchos de los dilemas, dilemas internos a los propios artistas de creencia fascista o que sobreviven cotidianamente durante el fascismo, que luego vamos a encontrar, entre los artistas del Partido Comunista. Primera cosa interesante para un profesor de filosofía como yo, que enseña filosofía, es la relativa autonomía del arte o la relativa autonomía de los esfuerzos artísticos o la relativa autonomía de lo que es la dignidad profesional, la honrilla artística, podríamos decir, más allá de la vinculación específica con prácticas políticas o con universos políticos completamente distintos. Esa primera parte me parece interesantísima. Me parece además que Juanjo la aborda con una honestidad histórica enorme. Eso hace que el libro te atrape y tengas muchísimas ganas de continuar con lo siguiente, ¿no? Pues, claro, yo conozco a Juanjo, sé la ideología que tiene y es evidente que es un trabajo escrito con absoluta profesionalidad y con un conocimiento de fuente. Entre lo que yo puedo conocer de ese mundo, absolutamente abrumador. Luego la segunda parte interesante del libro, ya digo, no es cualquier partido comunista, es un partido comunista que tiene como figura estelar a Gramsci y que tiene como figura estelar que trabaja en aquella época en la codificación y el establecimiento de la obra gramsciana. Eso aparece también en el libro y lo que es muy interesante son las diversas formas de interpretación de la herencia gramsciana que propone el libro. Para no aburrirles mucho y simplificando, pero yo creo que también intentando ser básicamente fiel a lo que señala Juanjo, yo diría que hay dos grandes modelos que se abren a partir de la lectura de Gramsci y de la lectura de una política cultural inspirada en Gramsci. Yo creo que esos dos grandes modelos son valiosos incluso para las relaciones que hoy podemos plantearnos entre arte y política. La primera idea es una idea normal la tradición marxista, pero también todas las tradiciones revolucionarias, es la de frente a la idea de un arte didáctico, que es un arte típico de aparato, que es el arte típico que cualquier politicastro de cualquier partido de hoy en día le exige a cualquiera que escribe y pretende subir los escalones del partido, o a cualquiera que pinta, o a cualquiera que habla sobre política cultural. La primera idea importante es la de intentar producir intelectuales que sean capaces a la vez de reunir la calidad de los intelectuales de élite y la sensibilidad del pueblo. Es decir, que sean, digamos, una de los principales objetivos de la idea de intelectual orgánico es la de producir artistas que no estén mediados en su forma de componer, en la forma de elegir los temas, en su sensibilidad básica, por los lastres de la división social y técnica del trabajo. Eso sería un primer modelo. Ese primer modelo puede dar lugar a políticas concretas muy distintas. En el caso del libro de Juanjo, por ejemplo, dispositivos de intervención artística que a mí me han llamado mucho la atención y que responden bien a una política de ese tipo. Por ejemplo, algo tan sencillo como los concursos. Los concursos de escritura, los concursos de poesía dialectal, los concursos de pintura. Concursos que eso supone crear una especie de instituciones alternativas que exigen y consagran otro tipo de modelo de producción artística. Hay uno magnífico que él narra, donde Poesía del Estado, donde el segundo que se queda, gana un maestro sardo de Cerdeña, y el segundo que se queda es nadie menos que Pasolini. Pero ya es intrínsecamente interesante que un tío como Pasolini, que en la época ya no era un cualquiera, considere que él se presenta a un concurso del partido y que además queda segundo y estupendo. Hay otro dispositivo artístico en torno a los cuales hay una polémica interesante, que es el del teatro de Madrid. Teatro donde se representa fundamentalmente actos de la resistencia, pero donde participan miles y miles y miles de personas. Yo creo que son ideas interesantes, independientemente del efecto que tuvieran en la época o de la evaluación que tuvieran en la época, que nos dan pistas sobre cómo podría ser otro modo de producir arte y de recibir arte. Un modo de producir arte, de producir cultura, que no está ligado a la política del nombre propio, que no está ligado a la construcción del mito del artista individual y que permite o hace valer las competencias de aparición, de expresión estética de los trabajadores, del pueblo, de lo que era la base social del Partido Comunista. Acabo con esto. Este es el modelo de arte, o con mucha sofisticación filosófica, el modelo de arte que defiende uno de los intelectuales más importantes franceses y que más pensa sobre la experiencia estética, que es Jean Rancière. Jean Rancière es un filósofo francés que insiste mucho en las capacidades de apertura estética y de apertura cultural que produjo la militancia política entre los obreros. Él fundamentalmente lo estudia en la época del socialismo utópico, en los años 1830-1840, es decir, antes de que Marx llegara a París, mucho antes de que el marxismo se hiciera con el movimiento obrero. Y a él lo que le interesa, él estudia muchas biografías de militantes furieristas, de militantes del círculo de Saint-Simon, donde ve que mucha gente que se acercaba a la actividad socialista lo que precisamente buscaba era, o lo que precisamente eso le produjo, es ganas de escribir, ganas de componer, ganas de pintar, etc. Lo narra en un libro precioso que se llama La noche de los proletarios. La noche de los proletarios, precisamente porque esa gente trabajaba de noche. Ese modelo de arte no es el modelo que finalmente, entiendo yo, tú ahora me corriges si me equivoco, acaba defendiendo Togliatti. Ahí sería muy interesante la figura de Togliatti, un hombre que pasa por los años duros del estalinismo y que, sin embargo, tal y como lo describe Juanjo, tiene una prevención enorme ante todo intento del partido de decirle a los artistas lo que deben hacer. Y él, creo yo, así lo leo yo, él ve muchísimos problemas en la idea de la producción de un intelectual orgánico, en el peligro de que se nos cuelen personas sin talento, o que su talento fundamental sean sus virtudes políticas, pero no sus virtudes artísticas. Digamos, en eso hay, digamos, una segunda lectura del principio de hegemonía. Sin el primero, no son incompatibles entre sí, pero pueden tener conflictos. Sino primero, lo que nos encontramos fundamentalmente es el deseo de producir un tipo de artista nuevo que se parezca al sueño de Marx, de alguien que pescaba por la mañana y componía filosofía por la noche, ¿no? Además de la ruptura de la división técnica y la división social del trabajo, aquí lo que funciona es la idea de respetar la especialización de cada uno y desde las condiciones de trabajo de cada uno, en este caso de las condiciones de trabajo artística, intentar mostrarles que el modelo socialista puede producir o puede servir para ayudar a ese mismo trabajo, añadiéndole además una proyección moral y política. Este segundo modelo, que es el que yo creo que Togliatti establece, se va desarrollando dentro de un debate cultural muy rico. Dentro de un debate cultural muy rico donde, en pleno años 50, para los que conocemos los debates de las ciencias sociales de los años 70 y 80, pues se plantean asuntos riquísimos, por ejemplo, cuál es el valor del folclore. cuál es el valor del folclore, qué es lo que podemos encontrar en el folclore, hasta qué punto el folclore expresa la intimidad y el sentimiento de injusticia de las clases oprimidas, hasta qué punto ese sentimiento de injusticia está lastrado por formas de ver el mundo que son reaccionarias, que están influidas por la propia experiencia de la clase trabajadora, etcétera. Yo, de este libro, también porque son cuestiones en las que he leído algo más, la parte en la que se trata el debate sobre el folclore y las intervenciones del resto de Martino me parecen valiosísimas. Me parece, por ejemplo, que mucho de lo que se discutió en las ciencias sociales francesas e inglesas en los años 70 y 80 son absolutamente equivalentes, aunque sin el lenguaje marxista, a lo que se plantea en los años 50. Por tanto, yo creo que acercándose al libro uno ve una vida cultural riquísima, una vida cultural en la que alrededor de la política cultural del partido y alrededor de una matriz ideológica de muchísima fuerza intelectual, que es el pensamiento de Gramsci, uno ve experimentar oposiciones. Ya digo que la posición que al final acaba ganando, que es la de Togliatti, podría traducirse hoy en la idea de que cada uno trabaje en lo suyo. La tarea de un partido no es dar órdenes y dar consignas. Yo creo que Togliatti, que había vivido el estalinismo de dentro, sabía lo duro que era eso, quizá porque no lo había practicado. La idea es respetar que cada uno haga su trabajo. Bien, para terminar, pues una cosa más. Yo creo que el problema que tendríamos hoy al intentar sacar lecciones de esto es que hoy no tenemos partidos políticos de masa. Hoy no tenemos partidos políticos de masa, hoy tenemos organizaciones empresariales dedicadas fundamentalmente a la redistribución de recursos económicos y simbólicos entre sus miembros, en los cuales, que no son además organizaciones expansivas. Son organizaciones, digamos, que retienen mucho el acceso de nuevos militantes. Primer problema, estábamos hablando de grandes partidos expansivos, lo era el Partido Comunista, lo era la Democracia Cristiana, hoy estamos en partidos políticos que por su propia dinámica no quieren tener a demasiada gente. En segundo lugar, la segunda dificultad que nos encontraríamos para sacar lecciones, pero esa dificultad también nos ayuda a pensar un poco en nuestro presente, es que aquí le estamos hablando de personas, de artistas, que después de la Guerra Mundial y después de la experiencia de la Resistencia tenían dos creencias fuertes. Una creencia comunista, eran personas convencidas, completamente convencidas, y una creencia en su propia dignidad como artista. Es algo muy importante. Es decir, el material humano con el que trabajamos no es el mismo cuando hoy cualquier artista, cualquier escritor sabe que una parte de su trabajo se pierde en la gestión de redes de capital social, donde de redes de contacto, donde las grandes creencias, más que una viuda, son un obstáculo. La desaparición de una gran institución de masa, sólida, anclada en el tiempo, como eran los grandes partidos políticos de los años 50 y 60, tiene algunas virtudes, algunos dará mucha más libertad, tiene también esos defectos. Es imposible construir una especie de contrasociedad frente a la sociedad de mercado. ¿Qué significa una contrasociedad? Lo que yo he dicho, un sitio donde tú vas y tienes instancias de consagración de artistas, instancias de consagración culturales completamente diferentes de las instancias de consagración establecidas. Y además, en este caso, con un partido, por la propia calidad cultural de su dirigente y de sus miembros y por su propia entidad ideológica, donde eso se basa en una concepción rica de lo que es la cultura y de lo que es la herencia marxista. Y pues ya con eso nada más, yo animaría mucho a que leyerais el libro. Es un libro que, para el curioso, da datos enormes, y también os animaría mucho a que leyendo el libro plantearais preguntas sobre qué cosas de este tiempo pueden servirnos para nosotros, a nosotros, para pensar en nuestro, aunque sea por defecto. Y ya puedo, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, bebé. la verdad que, como dije al principio, son unas ideas muy sugerentes, ¿no? Para seguir pensando sobre esto y trabajando. El libro, como tú has dicho, es un libro empírico, es un libro de oficio de historiador del arte, que ahora mismo me sirve pues, para contar con una base, como digo, empírica y de material visual que me parece muy necesaria para cualquier elaboración de teoría, ¿no? Ahora que las cosas que hago van por ahí. Entonces, lo digo al hilo de cómo falsaba el libro algunas ideas de Castoriadis. Yo no soy en absoluto un experto en Castoriadis, pero me parece que comparte también una perspectiva o una visión de lo que es el realismo socialista y el arte socialista en particular, que está pasada por el tamiz de lo que llega de Occidente. También los canales y las mediaciones son importantes en las ideas de las cosas. Por eso también es necesario ir a la fuente y a los datos empíricos de vez en cuando. La originalidad del arte italiano comunista de la mitad de los años 40, principios de los años 50, está en el planteamiento original y en la búsqueda en el intentar asumir y sintetizar un montón de influencias diferentes. Primero, la tradición de las vanguardias históricas, que llega a través del futurismo y de los contactos que tienen los artistas italianos con Francia y con la Unión Soviética, con la recién creada, bueno, y con Rusia antes de la Unión Soviética, ¿no? En el caso de Marinetti, por ejemplo. Y por un lado, con esa tradición de vanguardia por un lado, y después con una tradición, esa tradición entra en contacto, en primer lugar pasa por la época del arte fascista, después entra en contacto con el realismo socialista, pero tal y como ellos entienden, la relación con el realismo socialista no es solamente, aunque en muchos de los casos sí, y durante determinados periodos sí lo es, ¿no? Pero no es solamente como un planteamiento de subordinar la actividad del artista al partido, sino también a partir de un planteamiento puramente estético de lo que es el realismo, es decir, de cómo los lenguajes pictóricos se van desarrollando. O sea, la idea es que el artista exprese determinados sentimientos y para ello va incrementando su arsenal de recursos pictóricos. En primer lugar, todos los recursos desarrollados por la vanguardia y después también los recursos que se han ido sedimentando a lo largo de la historia, que son los recursos del realismo socialista. El realismo socialista, la realidad del realismo socialista no se basa en reivindicar que tiene una relación privilegiada el artista realista socialista con la realidad, sino con la historia. Ellos entienden que la realidad es la historia. Entonces, la historia de los estilos pictóricos, o sea, no es un lenguaje privilegiado, no es el lenguaje, por ejemplo, de Alberti cuando convierte la pintura en geometría y dice lo que yo pinto aquí es lo que hay fuera, matemáticamente demostrado, sino que es una relación con la historia. Es una relación, y entonces los recursos expresivos de los realistas socialistas son más bien un sedimento que aglomera, bueno, sobre todo el arte del siglo XIX ruso, pero también llega a los iconos y llega a las vanguardias, etcétera. Entonces, lo que intentan los artistas del Partido Comunista, los artistas del Partido Comunista tienen una sensación de altura histórica, de estar en un mundo nuevo, en una época histórica nueva, y es la época histórica de la síntesis entre historia y estética, entre la teoría estética de las vanguardias y la teoría estética del realismo socialista. A partir de ahí ellos quieren ir más allá. Yo no sé si es mejor explicarlo con alguna imagen, ¿no? Y empezar un poco desde el principio, y voy muy rápido, espero no aburriros, voy a enseñar algunos dibujillos. La situación del arte italiano, en los años 20, Mussolini llega al poder en 1922. Lo que pasa que en la política cultural de los fascistas, digamos que hay dos décadas. Una es una década donde no intervienen directamente en política, pero sí propician, donde no intervienen directamente en cultura, pero sí propician a determinados grupos. Y luego es la otra donde algunos sectores, y no todos los sectores, del Partido Nacional Fascista intentan imponer una estética al estilo de la Alemania nazi, pero la política cultural de los fascistas es completamente diferente a la de la Alemania nazi. Digamos que el control que se ejerce por los artistas es un control mucho más mediterráneo, es decir, por el control de sus fuentes de financiación, del acceso a las exposiciones, etcétera, porque todas estaban controladas por los sindicatos, ¿no? Los sindicatos fascistas, pero no en el sentido de los nazis de imponer unas formas de pintar o de hacerlos pasar por determinados tribunales de calidad. y excluir a gente de, o sea, en que se prohibía pintar, vamos, en Alemania, en Italia jamás fue así. Al principio, los futuristas que se supone que deberían de formar la Guardia de Corps de la política cultural fascista están un poco dados de lado por el posibilismo de Mussolini, pero aún así son gente valiosa y que es necesario incorporar. Lo que pasa es que la gran parte de ellos había muerto en la guerra y los otros habían, digamos, desaparecido durante un tiempo, ¿no? En los principios del siglo XX, y otros más estaban en París. Sobre todo aquí Severini, o sea, si hablamos de política, no hay nada político. Por ejemplo, en lo que pintaba Severini en los años 20, cuando era un gran productor de póster interventistas durante la Primera Guerra Mundial, es uno de los maestros consagrados, y el fascismo lo mantiene como maestro consagrado, igualmente de Quirico. Este cuadro de Quirico es bastante, bastante alusivo de la situación, ¿no? Es como una persona que con trozos de historia tiene un agregado indigesto de fragmento que necesita inventariar y articular de forma que pueda construir su propia identidad, ¿no? Pasa Luis. Es otro de los autores más activos como maestros consagrados, que tampoco parecía que tenían nada que ver con política, es Morandi. Yo, de todas maneras, a Morandi siempre me ha parecido un pintor liberal. Liberal en el sentido en que las pinturas de Morandi, o sea, lo más importante son las infinitas variaciones de tonalidades de blanco, que hay que ver los cuadros reales para verlo, y cómo entre los objetos, que son meramente excusas de una presencia abstraída, ¿no?, de una realidad, entre esos objetos se forman una gran cantidad de asociaciones y de disociaciones, pensando en la forma que tienen, en los colores que tienen, etcétera. Entonces son unas digamos, comunidades que se hacen y se deshacen y varían y son absolutamente dinámicas, a pesar de que parezcan muy estáticas, ¿no?, las obras de Morandi. En la política cultural fascista, a partir de mitad de los años 20, lo que se introduce es el criterio nacionalista, o sea, ¿qué significa el nacionalismo? Que las obras de arte deberían de tener una romanidad, una mediterraneidad, una italianidad, pero estos son características nacionales que se podían interpretar de muchísimas maneras diferentes. Una de las relaciones que tiene el arte moderno con la política cultural de la italianidad es que Italia es la cuna del clasicismo. Entonces el sentido constructivo, geométrico y racional es, según la política cultural fascista, lo que Italia ha dado a Europa. Y es el principio constitutivo de Europa, cuyo origen está en Roma, ¿no? Ese es el discurso de los fascistas y el discurso de los enlaces con el arte moderno. En ese sentido, digamos que los personajes populares, por ejemplo, en el caso de Sironi es un pintor que viene del futurismo y de la metafísica, pero en el caso de Sironi, esa, digamos, dignidad antigua, arcaizante del estilo, se mezcla con figuras que no están individualizadas, pero que sí que son figuras del pueblo trabajador, del pueblo llano, italiano, ¿no?, a las que confiere una dignidad clásica o antigua en un momento dado. Aquí tenemos un pescadero de 1927. Luego el sentido constructivo y el análisis formal del espacio y de la figura es, desde el punto de vista técnico, es una cosa que los italianos desarrollan enormemente. Aquí tenemos otra cosa de Carlo Carrà, es decir, siempre se trata de tratar temas populares, temas triviales, temas del pueblo llano, pero confería a ese pueblo llano italiano una dignidad antigua, ¿no? Volviendo al tema de la romanidad, la mediterraneidad, la italianidad, ese tipo de criterios, la gente está esperando aquí siempre a que aparezcan Mussolini haciendo muecas en el balcón, con un sombrero emplumado y los camisas negras haciendo el paso de la oca en espacios monumentales, pero la verdad que no es exactamente así, ¿no? Lo que lo que se hace en Italia. Esos criterios se relacionaban, en el caso, por ejemplo, de Marino Marini, de Arturo Martini, con una tradición de la, por ejemplo, de la estatuaria republicana romana o de la estatuaria etrusca. Es decir, son el uso de terracota, de materiales frágiles, ¿no? Las estrellas, por ejemplo, de Arturo Marini, te sugiere una idea de arte popular y de arte nacional, pero que no está para nada relacionado con el militarismo imperialista, ¿no? Que es lo que la gente esperaba pasar de ellos. De Arturo Martini tenemos, por ejemplo, una anécdota, que es el monumento al Duque de Aosta, el Duque de Aosta conquistador de Etiopía, ¿no? El Duque de Aosta conquistador de Etiopía había que hacerle un monumento, entonces es el ejército el que lo pide para Turín. Se abre un concurso y aquí tiene, o sea, Martini aparece con este modelo de terracota de un encuentro de San Marco y San Justo, que son los patrones de Venecia y de Trieste, que se dan la paz, ¿no?, unos a otros. Sin embargo, el premio, que era un jurado artístico militar, se lo llevó Eugenio Baroni por estas figuras. Y además es que recuerdo que en la justificación era por la severidad de la pose, ¿no?, y la exactitud de la equipación militar. Entonces ahí tenemos, digamos, dos concepciones. Ya esa concepción del arte fascista, como veis, esto es de 1935, quiere decir que en los años 30... Dale, te has pasado una, creo, ¿no? Perdona. En los años 30 empieza, digamos, a escindirse el arte fascista en dos. Y se escinde por motivos estéticos, porque había gente que no podía tragar las cosas de Baroni, en primer lugar, y de otros artistas, pero también por motivos políticos, porque en 1930 empieza la intervención italiana, en el 35 creo, es la intervención italiana en Etiopía. O sea, toda tecnología militar de inspiración futurista desencadenada contra inermes etíopes, ¿no? Y eso causa muchos problemas dentro del aparato cultural fascista, que luego con la guerra civil española y con la intervención en la guerra civil española se acaba de romper. Pero aquí tenemos a un fascista de primera hora, como es Ottone Rosai, que participa en la marcha sobre Roma, que también tiene una idea de romanidad o de italianidad, que se basa en los personajes urbanos marginados de las ciudades o de los pueblos. Le llaman los extrapaeses, quiere decir en realidad los superpueblerinos. Es un grupo que rechaza todo lo que sea la deshumanización que produce la modernidad, ¿no? La modernidad y la urbe, ¿no? Entonces pasa, aquí tenemos qué pasó con los futuristas. Los futuristas, después de una época donde se dedican a nombrar los académicos de la Real Academia de Italia, como a Mussolini, etcétera, pues aparece lo que se llama el segundo futurismo, que si tú hablabas de artistas desvergonzados y de trepadores de partido, bueno, pues los segundos futuristas, sobre todo, pues Tullio Crali, ¿no? Es uno de los él no pintaba mal, ¿no? Lo que pasa que para 1942, que está mal la fecha esa, para 1942 se dedicaba a pintar bombardeos de fábrica, ¿no? Entonces glorificaba el dinamismo de las máquinas de matar, ¿no? Y esa belleza de las explosiones vistas desde el aire, etcétera. En cuanto a la relación que hay entre el arte moderno y estos criterios de clasicismo fascista, tenemos, por ejemplo, aquí está en la Casa del Fascio de Como, ¿no?, en el norte de Italia, de Giuseppe Terragni, donde, bueno, pues, como veis, o sea, es una caja perfectamente racional, además transparente, que invita a mirar el exterior, y es un símbolo, bueno, de la racionalidad, la eficacia y la transparencia de la administración fascista de Como. Entre las influencias futuristas también encontramos esto, que es quizás sorprendente. Esta es la muestra de la revolución fascista, y aquí, como puede verse, la influencia de Lisicki y de las vanguardias soviéticas es evidente. O sea, es que es la misma exposición de Presa de 1928, ¿no?, en Polonia. El pabellón soviético, pues es que Terragni, de hecho, conocía a Lisicki y se habían inspirado bastante en él. Aquí lo veis, son los típicos fotomontajes de Lisicki, simplemente hay saludos fascistas. Podía haber a lo mejor unos Lenin ahí o lo que sea, pero la forma de hacerla es la misma. Es decir, empiezan los fascistas, tanto el arte político empieza a usar recursos expresivos de la vanguardia, pero no adecuándolos al espíritu de la vanguardia, sino enriqueciendo su lenguaje político y propagandístico. Es cuando la vanguardia comienza a perder, digamos, su impulso original, crítico, bohemio, etcétera, y se empiezan a consolidar sus lenguajes, y esos lenguajes empiezan a estar al alcance de cualquiera para manipularlo y para producir otro tipo de obra con otro espíritu diferente. Aquí tenéis, por ejemplo, si alguien se recuerda de Las ventanas rostas de Vladimir Mayakovsky, pues esto es una cosa muy parecida, ¿no? O de Camisas negras de Mussolini, me sí, parece. Prampolini es un grandísimo artista, sí. Y aquí está, bueno, pues lo que se esperaba, incluso la parte monumental y clasicista del arte italiano es un clasicismo completamente, es un clasicismo absolutamente racional, sobrio, austero, absolutamente teórico. Aquí tenemos la biblioteca de la Universidad de la Sapienza de Roma, y esta es la zona EUR, ¿no? El Museo de la Civilización Romana, y este espacio, que es un espacio absolutamente metafísico, en el sentido de la pintura metafísica de Quirico. Sin embargo, es Marcello Piacentini el que lo hace, ¿no? ¿Qué ocurría entonces fuera de los márgenes del arte oficial fascista? Porque lo que habéis visto son imágenes de cosas pagadas por el Estado, evidentemente, ¿no? Fuera del arte oficial fascista había una gran cantidad de grupos que, en la línea de Morandi, manifestaban su política separándose absolutamente, desertando absolutamente del ambiente político tan opresivo que había en Italia bajo el fascismo, de la ideologización de toda la vida pública y privada. Entonces, en este sentido tenemos, por ejemplo, a Francesco Menzio, que es de Turín, es un exponente de un grupo que se llama Los Seis de Turín. Son artistas acomodados, de clase acomodada, que no, digamos, que no trabajan mucho, tienen bastante tiempo para pintar y son un poco antiguos, ¿no? En el sentido de que hacían cosas postimpresionistas, que por entonces en Francia era historia antigua. Sin embargo, en Turín, para nada, ¿no? Entonces, en Roma tenemos otro grupo, es un grupo muy torturado, muy marginal. Se llama la Escuela Romana. Este es Scipione, Gino Bonicchi, que a pesar de que la gente le reconocía el talento, no ganaba ningún premio, porque decía que no era un ejemplo a seguir para los jóvenes pintores italianos, ¿no? Un jerarca fascista en una exposición, ¿no? Estos son los símbolos de la grandiosa Roma barroca de los papas, pero corrompidos, como que están desvaneciendo en el tiempo y no son nada más que fantasmas, sombras deformadas, ¿no? De lo que era. Y cuando empieza la Guerra Civil Española, me falta una imagen ahí, pero cuando empieza la Guerra Civil Española, también es cuando sobre todo los artistas jóvenes tienden a escindirse del fascismo. La Juventud Fascista de Milán tenía una revista que se llamaba Corrente. Corrente di Vita Juvenil, Corriente de Vida Juvenil, ¿no? Tenía una revista y en esa revista pues pululaba gran cantidad de gente. Entonces cuando empieza la Guerra Civil es cuando la gente empieza a oponerse firmemente a la Guerra Civil, pero son artistas jóvenes que tampoco mandan mucho, digamos, ni tienen mucha repercusión, ¿no? En aquella época. Entonces, aquí lo interesante es cómo ya empiezan a desgranar una conciencia política muy determinada. Y la propia composición de la obra lo dice, porque se divide a lo Goya, se divide entre el fusilado y el fusilado. Se me ha olvidado decir que esto es por la ejecución de Federico García Lorca. Hay otro que se llama Fusilamiento en Asturias de Aligi Zazu, que vivió en Mallorca luego todo el tiempo, que era sobre la revolución de los mineros. Digamos que las opiniones, las opiniones de Italia respecto a lo que pasaba en España empiezan a escindir un poco al complejo intelectual fascista. Aquí tenemos otra obra de Zazu que se llama Atalía. Eso es una imagen del Antiguo Testamento, cuando Atalía mata a la familia real de Judea para alcanzar el trono. Entonces crea un baño de sangre con tal de obtener el poder. No puede ser más evidente cuando Italia acababa de entrar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por el lado de Renato Guttuso, digamos que es el patriarca, luego sería del arte comunista, empieza a también a usar temas alegóricos para tratar el asunto de la violencia brutal desencadenada contra la gente indefensa, tan brutal, tan falta de espíritu y de inteligencia como puede ser el Enda, ¿no? Entonces esa violencia desencadenada contra la gente que huye, una composición completamente desordenada, el caos absoluto. Esos son sentimientos que van fraguando dentro de los jóvenes artistas italianos, y que poco a poco van perfilándose, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista estilístico, en estilos más claros, para los cuales ya Guttuso, que aún no tiene ninguna relación con el realismo socialista, pero como veis, empieza ya a emplear recursos de la iconografía, o sea, de la historia del arte italiano y sobre todo de la iconografía religiosa, para manifestar sentimientos políticos, Por ejemplo, esta crucifixión en aquella época, de poner una Magdalena desnuda en una crucifixión, aquello era, o sea, incluso, vamos, o sea, fue todo el arzobispo de Palermo habla con la madre de Guttuso, en fin, todo el pueblo decía que si tu hijo es un rojo, bueno, aquello, o sea, presión en todos los flancos, ¿no?, por haber pintado una Magdalena desnuda, y viene la guerra. Después viene la guerra y Guttuso se tiene que esconder. Guttuso había entrado en el año 43 en el Partido Comunista. Entonces pensar, ver cómo las cosas que pasan en Roma, esto es una cosa que es una escena prácticamente de Roma ciudad abierta, ¿no? No sé si os hacéis esa idea, ¿no? Guttuso estaba escondido en Roma por aquella época, ¿no? La época de la represión nazi brutal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llega, hay algo que cuando, a finales de la guerra, sobre todo cuando París está ocupado, bueno, y antes también, ¿no?, sobre todo antes, los artistas, o sea, se hacía el típico viaje a París, pero del típico viaje en el borreguero sin un duro, con los bocadillos, ¿no?, a ver las cuatro cosas de París, sobre todo el Guernica. Una cosa que se vio en el pabellón, en la exposición universal, fue algo que tuvo un impacto fundamental en el arte italiano de antes. Aquí, después, cuando termina la guerra es cuando empieza realmente la política cultural del Pichi. El Pichi lo que quiere es aglutinar a gente de todas las tendencias bajo la idea común del antifascismo. Y no solamente eso, sino también, y además, esto es una cosa que plantean los propios artistas, ellos piensan que el estilo fragmentario y el estilo de las vanguardias históricas ha llegado a su fin, porque el mundo que conoció las vanguardias históricas ha llegado a su fin, porque el fascismo ha arrasado con todo. Y ahora mismo se está en una nueva época histórica, y también se está en una nueva época, artística, donde, digamos, las veleidades expresionistas, esos cuadros tortuosos, esas composiciones tan agitadas, típicas de los años 30, de unos años de opresión y de desesperación por estar excluido, digamos, del sistema social, ahora tiene que pasar a un sentido más constructivo, un sentido más político, y que exprese más claramente cuáles son las ideas y cuáles son el programa de los artistas. Todavía en Renato Viroli, esto pues está un poco contaminado aún por el expresionismo, pero ahora veis a Guttuso en el año 47. Es un año antes de las elecciones, todavía existía el gobierno de Concentración Nacional en Italia, donde estaban los comunistas. Togliatti era ministro de Justicia y Fausto Gulo era el ministro de Agricultura, y Fausto Gulo fue el que firmó la ley de reforma agraria, que fue lo que consiguieron los comunistas. Entonces aquello fue un acontecimiento enorme, ¿no?, en el sur de Italia. Entonces ahora mismo ve el cambio radical de Guttuso en unos años, ¿no?, como lo que hace ahora es incorporar un montón de recursos expresivos del cubismo para transmitir con una intensidad todavía mayor que el mero dibujo naturalista un acontecimiento histórico que está ocurriendo, que es un acontecimiento histórico muy muy importante. Estos son otros cuadros de la misma época, la marsellesa campesina, ¿no? Y digamos que eso es el estilo de los artistas del grupo que los comunistas pretendían patrocinar. Se llamaba el Frente Nuevo de las Artes, el Frente Nuevo de las Artes. Pero la idea es que es incorporar todos los recursos expresivos de la vanguardia, incorporar los recursos que venían del realismo socialista, es decir, la claridad, la simplicidad formal, el usar claves, el usar claves que el pueblo entendiera, por ejemplo, la clave del arte religioso en el caso de las crucifixiones, por otro lado, pero luego, entonces, dicen, hay gente que dice, bueno, pero entonces, yo aquí no hago arte, yo lo que estoy aquí haciendo es política, ¿no? Pero yo no, yo soy un artista, y un artista quiere decir que yo me centro en la forma como forma y en el color como color, y no quiere decir que eso no tenga repercusiones artísticas determinadas. Forma 1 tiene un manifiesto en que dice que se proclaman formalistas y marxistas, es decir, formalistas y arte abstracto, porque piensan que el marxismo y la verdadera actividad revolucionaria no es la de expresar los anhelos del proceso histórico o representar fielmente usando un montón de recursos expresivos y una gran, digamos, profesionalidad el movimiento histórico que está viviendo Italia, sino el someter a crítica, someter a la crítica racional de la forma esos procesos. Es decir, la revolución no está en lo que se ve, sino en la forma de verlo, y al cambiar la forma de verlo, la realidad cambia, y eso es un acto revolucionario. Y el que sea popular o no la pintura que ellos hacen no depende de la pintura que hacen, sino la de poner esa pintura como la cuña del triángulo rojo de Lisicki, poner esa pintura en el centro de una sociedad reaccionaria que se rige por las convenciones y no por el libre pensamiento. Entonces esa es la idea. La idea de forma 1. Tenemos, por ejemplo, aquí, tenemos una impresión, esto es el Festival Mundial de la Juventud de 1947, con una beca del partido, dada a regañadientes, se van, forma 1 se va a Praga, y entonces pintan esto, ¿no? Esto es un ejemplo, son la ciudad. Praga es un conjunto de impresiones, de líneas y de colores. No hay absolutamente nada más detrás de ese conjunto de impresiones. Es una pintura de una superficialidad absoluta. Y luego este pequeño poema socialista es un conjunto rítmico y repetitivo de líneas y de colores, que puede ser quizá una alegoría de la rutina, de los debates dentro del Partido Comunista Checo. Tenemos luego un par de obras a las cuales yo le tengo mucho cariño, y además, bueno, esto es, se llama El Tótem de la Liberación, de Pietro Consagra. Yo os recomiendo que leáis Mi Vida, de Pietro Consagra, porque es una cosa maravillosa sobre la situación de Roma de posguerra. Pero bueno, es la inescrutabilidad semántica de esta figura, es un símbolo de lo que es la liberación. ¿Qué significa la liberación? ¿Cuál es la encrucijada histórica? Eso no se puede decir a través de un programa político, sino a través de una forma que no significa nada, que está vacía, para que se le dé contenido, para que se le dé significado. Esta escultura, en las elecciones de 1948, Pietro Consagra, que vivía por cerca de Plaza de España, se iba a Piazza del Popolo y se la endiñaba en la espalda, porque en Piazza del Popolo era donde se hacían los mítines en la campaña electoral, y durante toda la campaña electoral de 1948 Consagra se echaba eso al lomo y andaba 2 kilómetros hasta Piazza del Popolo y la ponía ahí mientras hablaban los políticos, ¿no? Y lo otro es las ruinas de Varsovia del 48. Esto quizás nos venga más cercano, porque cuando hacemos en la sublevación de Varsovia en el 44 fue un acontecimiento muy trágico, una cosa como a lo mejor lo que nosotros vemos ahora de los bombardeos palestinos o de la burrada más gorda, ¿no? O de los atentados de París, una cosa de ese tipo. Bueno, como el gueto de Varsovia se sublevó, los rusos no llegaron a tiempo y hubo allí una auténtica carnicería. Y entonces pues hablaba mucho de eso, ¿no? Después de la guerra, de para ejemplificar las maldades de los nazis, sin embargo, y había pues una grandísima cantidad de arte comprometido que hablaba sobre qué malo, o sea, del estilo a lo mejor del Gondituns de Gutuso, que hemos visto antes, que hablaba sobre qué malo eran los nazis, etcétera, y hacían una pintura muy afectada. Sin embargo, aquí Turcato convierte las ruinas de Varsovia en una composición de líneas y de colores. y a lo que te invita no quiere decir, y un título tan evidente como Ruinas de Varsovia, que a todo el mundo le sugería lo que le sugería en aquella época, cuando Turcato la trata así, a lo que te invita es a reflexionar sobre la forma en la que se te presenta el acontecimiento, para que tengas capacidad de crítica. Entonces esa es la idea, digamos, marxista de Turcato. Bien, las relaciones entre Forma 1 y el Partido Comunista no eran muy fluidas, y al final acabaron por ser un grupo marginal. A partir de ahí, dentro del partido se va consolidando una estructura comunista y realista, que va haciendo un arte que es políticamente correcto para el realismo socialista y políticamente correcto para la vanguardia. El ejemplo fundamental es, bueno, esto aquí tiene, son cuadros muy buenos, aunque no fuera Pizzinato uno de los artistas, el artista central, pero esto es Un fantasma recorre Europa, donde podéis ver desde una iconografía del Ángelus, hasta figuras que parecen de Ferdinand Léger en la misma composición, y una composición agitada futurista, ¿no?, que da mucho dinamismo a la escena. Y aquí pues es algo parecido, el tema es un tema del trabajo popular, ¿no? Sin embargo, todavía, o sea, y en ese conglomerado de los realistas, de la gente del partido, todavía hay gente pues que hace como Gabriele Mucchi, un arte de un tipo muy expresionista. Esto es, el bombardeo de Gorla se refiere a un bombardeo un intento de bombardear la fábrica Pirelli de Milán en el barrio de Gorla, pero las bombas de los ingleses se dieron en un colegio. Entonces, pues como 500 niños murieron ahí, ¿no?, en el colegio, y Mucchi estaba ahí y ayudó a sacar de los escombros, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Y las madres y las cosas, ¿no? Y bueno. Y sigue también en la misma línea, pues esto, para que veáis cuál es este jornalero de Giuseppe Cigaina. Entre las obras más representativas de pintura histórica, nos encontramos cómo el Partido Comunista intenta relacionarse también con una tradición política italiana que viene de Mazzini y de Garibaldi, ¿no? Sobre todo de Garibaldi. Las propias brigadas antifascistas eran las brigadas Garibaldi, y aquí es lo que pinta Gutuso, es la batalla del Ponte del Ammiraglio, que es cuando los camisas rojas desembarcan en Sicilia y conquistan la isla, ¿no? Entonces esta es la batalla, y aquí veis que hay las curvas de los sables, como le da un dinamismo futurista al conjunto de la composición, un conjunto de composición de batalla donde el rojo pesa mucho más que el azul, y entonces da esa sugerencia de empuje, como de invasión y de cruzar el puente del Ammiraglio, que te da ya vía libre hacia Palermo. Y por otra parte, aquí Gutuso se representa a sí mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, a un crítico, Antonello Trombadori. Son gente, ¿no? Son gente conocida. Este es Antonello Trombadori, es un crítico de... No, perdón. Este es Mario Alicata, el que trabajaba en Obsesiones con Visconti. Aquí tenemos a Antonello Trombadori, creo que es este, y este es el propio Renato Gutuso, que se pinta a sí mismo como un camisa roja con la espada desenvainada, y también como un campesino que pasaba por allí, y al final es el que paga los platos rotos, ¿no?, de las gloriosas estas de Garibaldi y el glorioso reino de Nápoles II Sicilia. Y bueno, la tendencia a subrayar los contenidos políticos pues se acentúa a finales de los años 40 y a principios de los años 50, también porque cuando se pierden las elecciones del 48 se sabe que el Pichino va a gobernar en Italia y no tiene ninguna posibilidad, y menos porque los rusos no lo van a ayudar. Entonces ya ahí lo que ellos pretenden hacer es esa cultura, esa sociedad paralela, esa cultura paralela, ese mundo paralelo, que tiene incluso sus propias relaciones internacionales con los países del este, ese mercado paralelo del arte, ese todo paralelo dentro de Italia, sobre todo en la parte de la Emilia Romagna y en la parte de lo que es la Terza Italia, ¿no? Se dice en términos económicos el cinturón rojo, o sea, lo que es Toscana, Emilia Romagna, etcétera, ¿no? Bien, y en Emilia Romagna, en concreto, lo digo porque en la primera bienal, de después de la guerra de 1947, ya sobre todo por la tensión que había con la separación de Berlín, perdón, del 48, con la separación de Berlín, las cosas estaban muy caldeadas, ¿no? Entonces la Unión Soviética y un conjunto de países decide boicotear la Bienal. Y no van. Se quedan muchos pabellones vacíos. Y algunos de los pabellones, por ejemplo el de Hungría, lo ocupa Peggy Guggenheim con su colección. En fin, lo hacen todo como pueden a última hora. Pero en Suzzara, que está como a 200 kilómetros de Venecia, se crea el premio Suzzara. Y aquí, y también me parece que es un premio pionero en políticas culturales posteriores, sobre todo en los años 80. En el premio Suzzara, Suzzara es un sitio que estaba de tierras ocupadas y de cooperativas, y es un ayuntamiento comunista, y luego es un poco también la cosa, como lo veis, de Cesare Sabatini, que era el productor de Vittorio De Sica, era de Luzzara, que está como a 5 kilómetros, y de Suzzara era Dino Villani, que era uno de los pioneros de la RAI, hacía un programa que se llamaba 5.000 liras por una sonrisa, que después se convirtió en Miss Italia, pero también fue el que organizó el Festival de San Remo, ¿no? Entonces Dino Villani, el alcalde, Teve Piñoni y Sabatini deciden hacer un premio que se llama Trabajo y Trabajadores en el Arte, y la idea es lo siguiente: las cooperativas que han ocupado la tierra son ejemplos del trabajo liberado, y el trabajo liberado de los campesinos es el trabajo artístico. Los productos del campo de los campesinos libres son los mejores productos, y además son obras de arte en el sentido más marxista de lo que significa trabajo liberado. Pues me estoy acordando de Tony Negri ahora mismo, aunque sea de después, ¿no? Entonces el premio trata de los productos del arte a cambio de los productos de los productos del trabajo, y entonces los premios no son dinero, ni son un potro, una vaca, un queso, tela para hacer camisa, aceite de motores para tractores. Esos son los premios. Entonces los artistas dejaban el cuadro y se llevaban ese premio, y un queso de Suzzara valía tanto como un cuadro. Entonces, claro, el ayuntamiento tiene ahora, pues a lo mejor cuadro de 7.000 euros puede tener por lo menos más de 1.000. Claro, hay en todo hay un ayuntamiento de 10.000 habitantes, vamos. O sea que y los cuadros que se hacían, pues eran de este tipo. Aquí tenemos al inefable Guttuso con un boscaiolo, que la verdad es bastante bonito y muy impresionante cuando lo ves de cerca. Y también tenemos, pues este es el tipo de cuadro. Aquí esto va a los Manet, ¿no? Al torero muerto de Manet, pero en fin, piedad por el jornalero asesinado. Y este aquí, dale, perdona. Estos son, no se ven muy bien, pero bueno, como podéis ver, o sea, la calidad es bastante, bastante buena, y hay bastante destreza en el uso del color, de la forma, etcétera. Y esto es, aquí tenemos al jurado, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, a Anacleto Margotti, que ganó un ternero, ¿no? Por el cuadro ese, y ahí está el jurado, que se está poniendo ahí grano y oro con el salami, etcétera. Aquí tenemos, está Cesare Sabatini, ¿no? Y aquí tiene el enorme salami que... Bueno, sí, pásalo. Ah, ya no hay más. Vale. En fin, aparte de que es una anécdota curiosa, pues bueno, es lo que es digamos una actividad pionera en lo que es el co-branding, ¿no? Y la economía de la cultura, ¿no? Y bueno, o sea, el relacionar productos con arte es una estrategia que es típica de a partir de los años 80. Quiero decir que los pioneros eran eso, y tenían una gran cantidad, una habilidad enorme, además los alcaldes comunistas, para a través de conseguir cosas para el pueblo a través de actividades artísticas. Y eso sí que son cosas que a lo mejor para políticas municipales de pueblo puede valer, porque por ejemplo en Francavila, que está cerca de Casino, donde fue la batalla de Monte Casino, los del pueblo espontáneamente liberaron a un montón de prisioneros ingleses que llevaban unos alemanes que pasaban por allí. Entonces, como represalia, los Panzer arrasaron el pueblo, o sea, lo arrasaron. Y cuando acabaron, hicieron una exposición que se llamaba Arte entre las ruinas. y no querían absolutamente nada político, era, se lo dedicaron al arte religioso en primer lugar, y lo hicieron porque les gustaba, pero como luego estaba todo en ruina, no tenían sitio donde dejar los cuadros, y se los mandaron al presidente de la República, para que lo Ivanov Bonomi, creo que era por aquella época, para que, porque no, decía, ¿no? Es que el pueblo ha quedado tan arrasado que no tenemos ni donde meter los cuadros, así que se los regalaron. Bueno, pues entonces coge y aparece el presidente de la República con el embajador de Estados Unidos, y luego ya el Correo de Nápoles, un montón de periódicos, y dice el presidente de la República que da un premio para el año que viene, para la siguiente. Y entonces ya el embajador de Estados Unidos da otro dinero también para no sé qué. Entonces recogen una gran cantidad de dinero para montar premios, donde a partir de entonces empezaban a llegar ya, bueno, pues gente de nivel, o sea, Severini, no sé, bueno, gente bastante, ¿no? Y pone Frank Avila en el mapa así. Bueno, en Galarate, creo que a ti te llamaba la atención, ¿no? Los concursos de belleza, las carreras de camarero, se daba el premio Galarate de arte, y lo que menos importaba era el arte, que a la sala de exposiciones no entraba nadie, vamos, pero luego había carrera de camarero, concurso de belleza infantil, bares, espaguetadas, en fin, cosas de ese tipo, y aquello era, pues, un auténtico acontecimiento popular, y los obreros, pues, se iban a su casa y si no habían visto una cosa de arte, pues se habían pasado en grande, ¿no? Y bueno, anécdotas aparte, yo quería, aparte de la introducción teórica, que tú las haces mucho mejor que yo, sobre arte y política, pues dar un poco de datos, ¿no? Para que se viera la complejidad del momento rico, en paseo honesto, las soluciones, por lo menos para un historiador del arte que está todo el día viendo imágenes, las soluciones no son, digamos, de primer nivel. Estamos hablando de que esta gente estaban cuando estaba Jackson Pollock, o, en fin, quiero decir, ¿no? Y cuando Picasso estaba bastante activo, pero en unas horas bastante bajas, tuvo un periodo criminal cuando se metió en el, cuando se hacía arte comunista, es lo peor que ha hecho Picasso, pero, en fin, es una cosa cuyos resultados no son muy satisfactorios, hay muy poco material producido porque duró muy pocos años, porque no les dio tiempo a esos artistas a desarrollarse y porque sucumbieron en un conflicto entre conflictos y presiones, entre las presiones de los políticos para que hicieran arte político, entre la incomprensión de la otra mitad de la cultura italiana, etcétera. Entonces, bueno, y luego sobre todo entre en que los intelectuales dejan de ser algo políticamente valioso en ningún sitio. Y aparece la tele. Exactamente, aparece la tele, aparecen los medios de comunicación de masa, y el que pinta cuadro, ¿a quién le importa? Pues a los que le gusta un cuadro, pero nadie se puede plantear honestamente una política cultural que tenga una incidencia y una repercusión en el desarrollo de un partido político basándote en los pintores, en los poetas y en gente de ese tipo, porque es que no tiene ninguna eficacia política, o sea, podrá tener eficacia cultural, pero no tiene ninguna eficacia política. La cuestión estaba en cómo hacer política a partir de consideraciones puramente artísticas. Lo demás era espurio, lo demás, o sea, someterte a la propaganda del partido, como hacían pues tantos sinvergüenza, ¿no? Que por aquella época vivían en la Unión Soviética estupendamente a costa de pintar muchas veces a Stalin, ¿no? Eso era una cosa inaceptable, y además que sabían positivamente los artistas y el Partido Comunista que así no iban a conseguir absolutamente nada en Italia. En la Unión Soviética puede, pero en Italia no. Entonces el planteamiento está ahí, es un planteamiento sobre todo teórico, ¿no? Un intento de hacer una cosa diferente en un sitio diferente, en un momento en que todo es muy uniforme, donde el mundo está dividido en dos grupos y no hay nadie que piense fuera de esos grupos, ¿no? o muy pocos de esos bloques, ¿no? Muy poca gente. Entonces a mí me ha parecido que es digno, o sea, de trabajarlo y de escribirlo, pero lo veo como en aquel poema de Machado, ¿no? Quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecina, porque es una cosa que es historia, es decir, que ha pasado a la historia, con las implicaciones que eso tenga, ¿no? Y no sé, ya está. No sé si queréis decir algo. Muy bien. hay mucho de épica en esa creatividad, que había la necesidad por parte del Pichí de generar una épica social que se termina seguramente con la derrota electoral, con la aparición de la tele y con la necesidad de los alcaldes de hacer viviendas, de no sé cuánto, de no sé qué, ¿no? Un poco con la practicidad de la necesidad para seguir manteniendo la situación. Y yo creo que por eso mismo esa percepción de que no va a seguir el movimiento hace también que se diluya de alguna forma, ¿no? Claro. O sea, ya todo el mundo lo tenía claro y quien no lo tenía claro le quedó claro algunos años después con la... Bueno, eso se mantiene un tiempo, con la, ¿no?, invasión de Hungría y de Checoslovaquia. Entonces ya no había nadie que realmente podía... sobre las relaciones con la Unión Soviética lo habíamos comentado ya en otra ocasión, ¿no? Que Antonello Trombadori, uno de los teóricos, que había... Hay muchas cosas que se me han olvidado, como por ejemplo la revista del Pichí, Rinascita. Rinascita es una revista donde escribe todo el mundo y donde más o menos se presenta la teoría estética que os he contado antes. Pero por ejemplo Trombadori, uno de los escritores claves de ahí, decía que contaba, según Rosana Rosanda, que esta historia, que el comunismo era como, y con relación a la Unión Soviética, era como un pajarillo que ha llegado el invierno y se ha visto sorprendido por la nieve y el frío, y entonces le cae encima una enorme mierda de vaca. El pajarillo le cae, se llena de mierda, pero por lo menos salva. El calor de la mierda de vaca hace que se salve, ¿no? Entonces es bastante gráfico. Lo que pasa es que, claro, si la mierda es gigante, te aplasta y muere aplastado por la mierda. Entonces, ¿qué es lo que al final terminó por ocurrir? Y no hay una dialéctica eso era al calor de la novela de Don Pepone y Giovanni, en esa Italia donde los artistas del Partido Comunista, existe otro modelo cultural, religioso, dominante, clásico y demás, pero eso no lo has contrastado, ¿no? Sí lo he contrastado, ya te digo que hay muchos datos. Está la democracia cristiana tiene una... la democracia cristiana es la que tiene un sentido estratégico más claro. En primer lugar, la teoría de la democracia cristiana es una teoría absolutamente liberal. El orden religioso es el orden religioso, el orden político es el orden político, el orden cultural es el orden cultural, con lo cual la democracia cristiana no tiene una política cultural. No tiene un discurso cultural como tal. Y eso por un lado, pero y de lo que se preocupa la democracia cristiana sobre todo, y es Andreotti, que Andreotti en el 47 era ya el tío, era el que mandaba, el que tenía cabeza. No, el que mandaba no, era el como el Moragas actualmente, ¿no? Pero de Alcide de Gasperi, el asesor de Gasperi, el estratega. Entonces, el tío lo que hace es una ley sobre el cine. Él tiene un clarísimo sentido de qué es, por dónde se transmiten las ideas y los valores, y es sobre el cine, y hace una política de acuerdos con la Iglesia. La Iglesia permite que se vea una cacha, ¿sí? Se ponen películas americanas y se intenta excluir al cine soviético y francés del circuito italiano, porque a partir del 44, 45, 46 había... estaba todo, yo creo que estaba a partes iguales, o sea, la oferta de cine soviético, de cine francés, de cine norteamericano y cine británico estaba a partes iguales, pero con la ley sobre el cine del 48 que hace Andreotti, en pocos años, y para eso se apoya en la Iglesia, que controlaba la mayoría de los cines, que tenía los cines parroquiales, que después crea la Orbis Universalia para las películas estas de estilo de romano, etcétera. Entonces, entre hace un acuerdo entre Hollywood y sus connotaciones sexuales y la Iglesia, para que entre los dos excluyan ese tipo de el cine. Sin embargo también estaba la cooperativa Unity Cinematografici, que era una especie de crowdfunding, y ahí era donde hacía donde salió Cacha Trágica, por ejemplo, y Arroz Amargo, y todas las películas que hacía Giuseppe De Santis las hacía a través de crowdfunding. O sea, es que hay un montón de cosas. Pero la izquierda occidental, el realismo del cine italiano ha triunfado, pero para los italianos triunfaban las películas americanas. Triunfaban las dos cosas, pero las dos cosas. También los italianos en las revistas del Pichí tenían sus estrellatos. O sea, por ejemplo, Betty Davis, Vittorio De Sica también, pero el caso de Vittorio De Sica es paradigmático. A Vittorio De Sica lo arruinaron. O sea, no podía ser, después de Milagro en Milán, que creo que es del 48, se arruinó, porque no tenía dónde exponerla. Y entonces empezó a hacer las películas estas de Pane, Amor y Fantasía, de Luigi Comencini, ¿no? Que digamos que es el segundo realismo, que hacía del Maresciallo Garotenuto, y empieza a hacer eso con Sabatini, que es este, ese de ahí que se ríe, se arruinan los dos, dejan de hacer esas películas, ¿no? No, de todo, no, sí. ¿Alguien había hablado? Que muy bien, ¿ah? Muy bien. ¿Qué? ¿Algo? No, yo qué sé, por ejemplo, pero la distancia respecto al Partido Comunista Francés del Partido Comunista Italiano es enorme, ¿no? Claro. La biografía de los intelectuales y de los artistas franceses en estos años eran, digamos, las exigencias de obediencia al partido llegaban a extremos de humillación alucinantes. En Francia. Por ejemplo, cuando Merleau-Ponty escribe La aventura de la dialéctica, que es un texto que lo podemos leer como un texto casi marxista, el partido impone a todos los filósofos del partido que hagan un acto contra Merleau-Ponty. Y allí van todos contra su maestro para decir que es un traidor, un cómplice del imperialismo. Eso viene en el Partido Comunista Francés. El maestro es típico. Lo del imperio de Luis Aragón y su mujer Elsa es terrible. La cuestión estriba en que, teniendo un reclutamiento de un origen social similar y personas que habían pasado las dos y un grupo dirigente que había pasado por el estalinismo, ¿cuál sería la diferencia específica que hace que lo que mandase el Partido Comunista Francés fuera una banda de matones incultos que solo podían generar servilismo, y que la vida en el Partido Comunista Italiano era muy otra? De hecho, la mayoría de los intelectuales franceses se refugian durante toda su vida en Italia. Es la experiencia del fascismo, el no repetir cosas que ellos ya han visto. Pero los otros tuvieron a Petén, y el discurso nacionalista y retrógrado de Petén se parecía mucho al discurso de Stalin. Yo diría que la diferencia fundamental es más ideológica, es que si tú tienes a Gramsci como matriz, lo que tú produces es otra cosa. Pero date cuenta que el que Gramsci no había, o sea, de Gramsci se habían publicado, o sea, había acabado la guerra, los cuadernos se mandaron a Rusia. El grupo dirigente. Ah, bueno, el grupo dirigente sí, o sea, a partir de en Rinascita empieza, la cuestión es que en esos años el Pichi controla al milímetro la distribución de Gramsci. O sea, daros cuenta que los cuadernos de la cárcel de Gramsci están escritos durante casi 20 años en cuadernos, con muy poca bibliografía, con los cuatro libros que le llegaban a la cárcel y sacados de extraverlo en cuadernos, se fueron a la Unión Soviética y después, cuando se empiezan a publicar, no se publican los cuadernos de la cárcel enteros, se publican trozos. Y por ejemplo, el primer libro que se publica, yo creo que es del 52, si no recuerdo mal, que es Literatura Vita Nacionales, y ahí es donde aparece toda la teoría del intelectual orgánico ordenada. Pero es que los cuadernos están escritos desde hace, son 20 años, Gramsci va evolucionando, lo que hacen es coger trozos de Gramsci y estructurar una idea que sirve a los intereses del partido. Entonces hasta el 71, me parece, hasta el 71 no publica Einaudi, porque quien lo publicaba era Editori Riuniti, que era la editorial del partido. Hasta el 71 Einaudi, que es una editorial independiente que ahora es de Berlusconi, no publica los cuadernos de la cárcel por orden cronológico, y en los años 70 ya todo el mundo que tenía que haberse leído algo de Gramsci se lo había leído. Es decir, que los libros, o sea, que esos tres tomos naranjas, ¿no? la verdad que no están muy trabajados. Que lo que está trabajado es la interpretación de Gramsci a través del Pichí, y la interpretación de Gramsci a través del Pichí es papal. O sea, Togliatti es el papa que habla la palabra de Dios. O sea, los paralelismos con la Iglesia Católica, la verdad que son muchos. Bueno, ahora la reforma de Rejón. Yo no tengo... Yo no tengo una percepción, o sea, yo de Togliatti no tengo una percepción positiva, tengo una percepción neutra, honestamente. Hizo lo que tenía que hacer en el momento en que lo tenía que hacer y lo hizo bien. O sea, lo podía haber hecho peor, lo podía haber hecho mejor, pero no hizo la revolución y luego procuraba no meterse en cuestiones que no controlaba bien. Hasta en determinadas situaciones, por ejemplo, hay que decir que no solamente los políticos se metían en el campo de los artistas, sino que también los artistas se metían mucho en el campo de los políticos. Entonces muchos artistas y muchos intelectuales italianos pensaban que por su propia condición de intelectual y de tío listo con un título, tenía que mandar. Pero es que el Partido Comunista de aquella época no mandaba con la teoría, mandaba con una teoría que se corregía constantemente con la práctica. Entonces sí que muy gran parte de los roces que hay entre los intelectuales y los artistas son por, o sea, entre los intelectuales y los comunistas son por las propias habilidades de los intelectuales de querer ser ellos los dirigentes por creyéndose con derecho propio a serlo. Eso era una cosa que Togliatti combatía. Hay una cuestión, por ejemplo, en la Bienal del 47 hay una sala que es del Frente Nuevo de las Artes, donde también están los de Forma 1, exponen allí y nadie dice nada, pero luego, al año siguiente, se hacen una exposición en Bolonia, en la Alianza de la Cultura de Bolonia, que es una exposición que han organizado las cooperativas. Entonces, cuando llevan el mismo arte a las cooperativas, Togliatti monta en cólera. Y dice que eso es una cosa horrorosa, que los cuadros son malos, etcétera. Todos los artistas responden, se forma un debate en Rinascita, etcétera. Pero en el fondo lo que está diciendo Togliatti es que una cosa es presentar eso en la Bienal de Venecia y otra cosa es presentarlo en un contexto donde la gente puede hacer ecuaciones que no están pensadas entre arte moderno y comunismo. Porque la gente que iba a ver ese tipo de obras no iba a verla porque le interesaba esas obras, sino porque eran sus camaradas del partido, lo mismo que vosotros aquí ahora. Entonces, el tema era que Togliatti se preocupaba de que la recepción del arte moderno por parte de los trabajadores fuera una recepción que evolucionara. Que no a la gente le gustara el arte moderno porque lo decía el intelectual de moda. Es como quien ha estado en el PC lo sabe. ¿Quién se ha comprado nuestra bandera? ¿Quién ha leído nuestra bandera? Pues el 5% de la gente que se lo ha comprado. Entonces, ¿No te parece si extraordinario? A mí al menos me lo parece. Y no es que yo sea un fan de Togliatti. ¿No te parece si extraordinario esa manera de pensar en un dirigente? Es decir, más que poner a la gente a marcar la instrucción, yo lo que ejerzo es de frontera entre dos mundos distintos. O sea, yo sé que yo estoy en dos mundos distintos. Y yo, si la gente quiere, se reconoce como comunista, tiene que saber que nosotros dirigimos un bloque social que no es el suyo propio. A la vez yo también impido, o yo también permito, que no sea ese bloque social que dicte que todo el arte que hagamos sea del salami. Eso me parece extraordinario. Y luego el sentido de la retención, el sentido de un tío capaz de autorretenerse. Yo te estoy oyendo y me estoy acordando del libro aquel de Carrillo, de Eurocomunismo y Estado, diciendo que el Estado era un aparato ideológico de AUPA o de Padre y Monseñor mío. O sea, una cosa completamente ridícula, escrita por una persona que obviamente no tenía lecturas, pero no tenía formación para escribir, y que se publica en pleno año 70 para sacarle los colores a todo el mundo. Esa idea de un tipo que ha hecho la historia del estalinismo, como lo han hecho Torres, como lo ha hecho André Martí, como lo hicieron Carrillo y otro mundo, y que llegado a ese punto tiene esa capacidad de establecer fronteras entre mundos que tienen unas relaciones muy frágiles, a mí me parece una inteligencia política alucinante y un modelo de lo que es un político democrático en el buen sentido de la palabra. Por supuesto, a un papa, claro, cosa que no es lo mismo que hagas de papa con Antonio Gramsci que con Pepe Díaz, con los discursos de pasionaria, no es lo mismo. Hombre, es evidente. En fin, es lo que quiero decir, es alguien de la época, y sobre todo Toyati lo que hacía era representar las tendencias que había dentro del partido. Sobre todo cuando se pierden las elecciones, entonces ese frente de... se prende en el 48, la segunda vez, ¿no? Ese frente de las artes, donde cabe todo el mundo, etcétera, entra bastante en cuestión, porque no ha dado los resultados políticos esperados. Entonces lo que pretende el partido es crear una generación de artistas criados dentro del partido, cohesionados, que trabajen y transmitan las ideas del partido. Entonces eso, Toyati en realidad, tú lo ves que tiene, si tiene el libro dos partes, esas dos partes, tú lo ves, si tiene el libro dos partes, esas dos partes, las dos partes las protagoniza Toyati, en una dice una cosa y en otra dice otra, porque en realidad lo que hace es representar a la mayoría del partido. Y su posición era, pues sí, exactamente, de hacer muchos equilibrios y conseguir permanecer en el poder. Porque cuando, ya te digo, cuando acaba la... no es que su liderato estuviera en cuestión, pero sí que había quien se planteaba pegarle una pata para arriba. Y cuando se crea el Cominform en el 48, es cuando hay gente, movimientos estalinistas en el partido, que ven la ocasión de mandarlo a la sede del Cominform en cualquier capital de Bulgaria, ¿no? Y pone a Giuseppe Di Vittorio. Había un movimiento serio, ¿no? Al secretario general del sindicato, el secretario general del partido. Lo que pasa, bueno, el movimiento es de Di Vittorio y también de Emilio Sereni, que es el presidente de la Comisión Cultural del Pichi, digamos, la más estalinista, pero al final le salió mal a Sereni, porque lo que se creó fue el Congreso de Partisanos por la Paz. Y entonces mandaron a Sereni a Varsovia. Y se quedó. Intentó mandar a Toyati a Bucarest y al final acabó él en Varsovia. En fin, no sé si tenéis alguna duda o alguna cosa más, ya pega la cerveza, ¿no? Está muy bien, está muy bien. ¿Cuándo en español? Claro. ¿En español? Sí, porque aquí la mayoría del inglés no es nuestra lengua vernácula. Está complicado publicar en español una cosa así. Hay que hacerlo crowdfunding. Hay una industria, en Inglaterra hay una industria cultural, en España no hay nada. Bueno, pues toca, muchas gracias, Pepe, por haber venido. Y a todos, ¿no?